también hago redondeles. Cuando monto en bicicleta o paseo en motoneta, ando sobre redondeles que me traen, que me llevan. Un reloj, la luna llena, platos, tortas y pasteles, los botones, los planetas, todos tienen redondeles. Un reloj, la luna llena, platos, tortas y pasteles, los botones, los planetas, todos tienen redondeles. Muchos redondeles, la piedra en la laguna, y también son redondeles los pozos de la luna. El globo y la pelota son redondeles también. Y si ves pasar un tren, los redondeles son 100. Un reloj, la luna llena, platos, tortas y pasteles, los botones, los planetas, todos tienen redondeles. Un reloj, la luna llena, platos, tortas y pasteles, los botones, los planetas, todos tienen redondeles.